De los seres de luz. Tal como fue anunciada mi nueva manifestación, hoy la habéis visto realizada. He venido en espíritu y rodeado de ángeles o espíritus de luz. En mi palabra del segundo tiempo, os hice saber que nuevamente vendría a vosotros, que descenderían mis huestes espirituales conmigo, pero la humanidad no ha comprendido ni interpretado debidamente el sentido de mi palabra. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Jesús dijo a sus discípulos: «Solo un tiempo estaré ausente de vosotros y volveré». Luego les fue revelado que su maestro vendría sobre la nube, rodeado de ángeles y despidiendo rayos de luz hacia la tierra. En mi nuevo advenimiento me acompañan espíritus de gran luz, seres que os están anunciando la proximidad de mi reino y preparando el corazón humano. ¿A qué vino el mundo espiritual en este tiempo? A explicar con su palabra y sus obras mi doctrina, a enseñaros a interpretar mis revelaciones y a ayudaros a comprender su esencia. Mi manifestación ha sido una vez más de maestro. Yo soy quien os da la lección. Y también tengo siervos que vienen a explicaros mi palabra. No son seres humanos, porque de cierto os digo que no hay en la tierra nadie que pueda explicar mis nuevas revelaciones. Es el mundo espiritual de luz el que viene en vuestra ayuda para que no caigáis en confusiones ni hagáis nuevos misterios de enseñanzas que son tan diáfanas como la luz del día. Abrid vuestros ojos y dulcificad vuestros sentidos para que percibáis a ese mundo invisible que vibra en torno vuestro. Os habéis empeñado en ignorar esa vida espiritual que palpita sin cesar dentro, fuera y sobre de vosotros, sin imaginaros que estáis tan íntimamente ligados a ella como lo estáis al aire que respiráis. Os extrañáis de que mi espíritu o el de mis enviados se manifieste entre vosotros. Es que no analizáis vuestra vida, y por eso os sorprendéis de su presencia y llamáis sobrenatural a lo que es completamente natural. Cuando os hablo de mi mundo espiritual, me refiero a aquellas huestes de seres obedientes, los cuales solo hacen lo que la voluntad de su Señor les ordena. Ellos son los que he enviado entre vosotros, para que sean consejeros, guardianes, doctores y verdaderos hermanos entre todos los hombres. No vienen a llorar porque llevan en sí la paz. No vienen a hacer preguntas, porque la luz de su evolución y su experiencia en las largas jornadas les ha dado el derecho de poder hacer la luz en el entendimiento del hombre. Son oportunos en su ayuda, solícitos y humildes a cualquier llamado o necesidad. ¡Cuánta humildad en sus palabras! Y cuánta obediencia y amor a mi obra han demostrado vuestros hermanos espirituales, y cómo han iluminado con sus enseñanzas vuestra vida. la única distancia que existe entre vosotros y Dios, o entre vosotros y un ser espiritual, no es una distancia material, sino más bien espiritual, originada por vuestra impreparación, falta de limpidez o de disposición para recibir su inspiración y su bendita influencia espiritual. Nunca pongáis esa distancia entre vosotros y vuestro maestro, o entre vosotros y el mundo espiritual, y siempre gozaréis de los beneficios que mi amor derrama sobre aquellos que saben buscarlo. Siempre tendréis la sensación de que el mundo espiritual vibra junto al corazón de quienes se preparan para sentirlo. La ley divina se encierra en dos mandamientos: amar a Dios, que es vuestro Padre, y en Él amar a vuestros hermanos. Eso es lo que han venido haciendo esos seres, a quienes llama la humanidad ángeles guardianes, protectores, espíritus de luz o seres mayores.